mí. Y en mis noches frías tu calor me hace falta. No volverá. Lo presiento porque esta vez fui quien falló al juramento que un día hicimos. Los dos nos juramos nunca separarnos. ¿Y qué será de mí si no estás? Me volvería loco de tanto pensar que no volverás aquí a mi lado. Darme cuenta que esta vez voy a llorar en soledad, y aquí en mi cama solo y triste pasarán los días sin ti, solo tu foto y tu recuerdo guardaré en mi corazón, y pensaré que donde estés te acordarás. Siento porque esta vez fui quien falló al juramento que un día hicimos. Los dos nos juramos nunca separarnos. ¿Y qué será de mí si no estás? Me volvería loco de tanto pensar que no volverás aquí a mi lado. Al darme cuenta que esta vez voy a llorar en soledad, ya que en mi cama solo y triste pasarán los días sin ti, solo tu foto y tu